voy a preguntar qué ha sido de mí y dónde está el amor que te entregué. Dime que no es verdad, ya mueres por mí y miénteme aunque sea, por favor dímelo. De mi amor, me arrancaste la vida. Pues soy un tonto de esos que a veces lloran por amor, como un niño sin madre cuando no tiene un juguete. Y ya no estás, ¿dónde estarás? Te fuiste y solo fui. Entre cerveza y cigarros hasta el amanecer, recuerdo los momentos en la intimidad cuando recorría tu cuerpo de principio hasta el final. Se te